bulldozers, step through puddles, step around. In a great time, in a great time, to me, to me, to me. You're always on my mind. On my mind, you're always on. In a great time, in a great time to me. Vamos a hacer una cosa improvisada. ¿Hay alguno de los aquí presentes que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, pues yo la quería, como he dicho antes, fuera de micrófono, te dan mucho aire a Soledad, la de Presuntos Implicados, por algún motivo.